Listo, así arrancamos en otro programa más de Momentos, acá en FM Espacio, la 91.7, Ciudad del Vidrio. Gracias a ti. Dobló. Bueno, estamos con Charlie, a quien le digo yo Batman, yo le digo Batman y Batman y Batman, para el programa de Momentos, mi programa, qué egocéntrico, qué tipo. Sí, estamos con Batman. Ahí le estoy por mandar justo a Banda para echarle el teléfono. Qué lindo, qué época, loco, qué época. La verdad que cada vez que pongo esa música, me acuerdo nosotros, por favor, tomar la leche y ver un programa de Batman y Robin, donde, viste, super vivo era Batman y Robin era el muchacho que lo ayudaba, el chico que era muy, reaccionaba mucho, no pensaba, y Batman planeaba todo. Y bueno, contento también, ¿no? Contento, ¿no? Y bueno, Claudia Palavecino, que está en el teléfono también, que va a estar en el teléfono, nuestra periodista de Momentos. Bienvenidos. ¿Y quién te habla? Ariel Méndez. Feliz. Creo que es una tarde hermosa, Bueno, es hermoso saber que los hijos están bien, es hermoso que la familia esté bien dentro de todo. Y que, bueno, la sigamos luchando. Y sobre todas las cosas, que en Argentina, la verdad que no puedo dejar de decirlo y de admirar, ¿no? Las cosas que están pasando, que encontraron, porque el nuevo test es argentino, es patrio, es nuestro, es hecho por científicos, es logrado y conseguido por científicos argentinos. Y lo lindo es decir, ¿no? Tampoco vamos a volver al tema, hoy vamos a hacer un programa un poquito más, vamos a hacer más light. Lo único que te puedo decir que hace 4 años atrás a la medicina o todo lo que tenía que ver con la salud no se apoyaba ni siquiera económicamente, en ningún sentido. Los mandaban a dormir, ¿viste? Y hoy por hoy son ellos que realmente hicieron un test muy rápido, muy rápido. Aparte, imagínate que eso no hablemos de capitalismo, de nada por el estilo. Ese test se va a poder compartir y lo van a poder comprar otros países, no sé si me entendés. Esto es nacional. Estoy muy orgulloso, la verdad, muy orgulloso de ser latinoamericano vivir en este país y tener por sobre todas las cosas gente que realmente se preocupa por el prójimo, ¿no? Porque estos chicos que encontraron este test para poder hacerlo, realizarlo, en un costo no es súper caro, y aparte no tenés que depender de otros, ¿viste? De otros test de otros países. Es propio, ¿entendés? Y se va a desarrollar y ya está comprobado, y vino y el presidente ayer habló desde la Quinta de Olivos, ¿me entendés? Feliz, porque la verdad que una le tenía que salir bien también, porque él, pobre, luchando en contra de todos aquellos gorilas que todavía están diciendo un montón de boludeces y que al pedo repetirla, pero feliz, hoy feliz, y vamos a compartir con vos un programa de música, un programa, por supuesto, hoy tal vez tengamos invitados de abogados, tal vez tengamos invitados para poder aclarar un montón de cosas a la gente. Y bueno, como siempre digo, a veces el hecho de ser peronista no te enceguece, sino a ser humano. Vamos a ser humano. Muy, pero muy feliz. Porque mirá, imagínate, yo tengo un familiar, mi hermano que vive conmigo, que él tiene, le sacaron el vaso, ¿me entendés? Hace pocas plaquetas y todo eso es complicado. Y él le agarra esta enfermedad y se me puede ir, mi hermano, ¿me entendés? Es muy difícil para mí, como para mucha gente. Para mucha gente que tiene algún mayor, alguna persona con una enfermedad ya previa, es muy, pero muy peligrosa esta enfermedad. Esta gripe de mierda, porque es una gripe de mierda. Pero la gente, vos te das cuenta de que la gente cada vez más unida. Tal vez sirva para algo horrible, horrible lo de Estados Unidos, lo de Brasil, Inglaterra. Lo que te quiera decir, aquellos que no, ya no le tenemos que envidiar nada, pero nada de nada. Viva Latinoamérica, viva Argentina. Y en Uruguay también, yo tengo a mi prima hermana, Graciela Arbón, que está luchando como enfermera, que hay muchas cosas, también hay gente despreocupada, a esos boludos de siempre, y aquellos también que se la creen, los guachines, que andan en la calle, cuídate, loco. Recién acabo de mandar un video en Facebook donde la 14, estamos en Berazategui, está vacía, prácticamente vacía, ¿entendés? Pero en los barrios es jodido contener a la gente en la calle. Hay algunos que salen a correr, que le dijeron que no, pero ellos salen a correr. Hay algunos que no se pueden reservar, no pueden hacer nada en la casa. Tal vez tengamos que hablar con alguien con respecto a lo que vendría a ser esa enfermedad de la cabaña, ¿viste? Como que estás mucho tiempo encerrado. Aquellos que están en esos inviernos eternos, que debe ser jodido no poder salir, no poder sociabilizarse, debe ser jodido también. Pero ojalá vieran lo que lamentablemente le pasa al prójimo. Lo que lamentablemente le pasa al prójimo es que está muriendo mucha gente porque los gobiernos, lamentablemente los gobiernos no actúan, no ayudan al prójimo, todo lo contrario. Si te morís y sos pobre es mejor, ¿te quedó claro? Entonces date cuenta que estamos en una Argentina digna, que no era solamente la parte económica, ni que le sigamos pidiendo favores a Estados Unidos, porque más favores, más hasta adentro la tenemos, y eso es lo que quería el otro amigo, que se fue, y que es un gato, que se robó todo, y que me gustaría que realmente él estuviera preso, ¿no? Y que lo encierren a él con muchos presos, que realmente en algún momento gente que tuvo que ir a robar porque necesidad. Quisiera que estén con él, la verdad que quisiera que estén con él. Pero bueno, vamos. Y vamos a redondear esto así, de esta manera. Bienvenidos a Momentos, acá en FM Espacio, en la 91.7. Y con este tema empezamos otro programa más. Leave the mountain open. Y estamos en el aire, estamos acá en momentos desde Montevideo, Uruguay, y nos están escuchando. Qué grande, Ever, te mando un abrazo enorme a vos, a la tía, también a... Bueno, al taller también. El taller de Leo también está escuchando, donde van todos y todes al taller de Leo en Plátanos. Ever Arbón está escuchando el programa de radio. Un saludo enorme, mandale un beso a Carlitos. Y nada, mi prima es como esas heroínas, es Graciela Arbón, y está luchando mucho, se está luchando mucho en Uruguay, también en Montevideo. Ella es enfermera profesional, siempre posta cosas, ¿no?, en el Facebook, donde también una vez compartió también un colectivo, se dice ómnibus, donde había mucha gente desprotegida, y se mandó al frente, dijo, esto no lo puedo creer, y yo comparto un montón de cosas con ella, como mucha gente que si tenemos dos dedos frente decimos, loco, esto no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y bueno, estamos con Claudia Palavecina, Palavecino al teléfono, periodista exclusiva de Momentos, a donde te llegás a vender a otro lado, Claudia, estás en el horno. Hola, Claudia. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Ariel, con este día tan lindo? Yo acá encerrada, miro por la ventana, ¿viste? Y salgo así al holcito de ahí afuera a tomar un poquito de sol. Pero mucho no, porque si no me voy a broncear mucho. Igual es muy feliz también, Claudia, porque haber un test tan rápido y que es argentino, nacional, también muy feliz por eso, también porque decía, vamos a contagiar a la gente también para que realmente esto como algo, no es nuevo, es nuevo la enfermedad esta de porquería, que tenemos que saber cómo tratar de ayudarnos, pero sí. Lo positivo es esto, es nuestro, no tenemos que andar dependiendo de otros países, lamentablemente, que es por el billete, porque esto la verdad que nos económicamente nos sirve un montón. Totalmente, sí, te estaba escuchando ahí al principio de que estabas hablando de este test, que bueno, se va a empezar a utilizar en los próximos 10 días, es lo que dicen las noticias, lo que dijo ayer el presidente también, y bueno, agradecidos, por supuesto, a este gobierno que tenemos hoy, a que les están dando, por así decirlo, que ellos les están dando bola a los que les tienen que dar bola, al CONICET, a los científicos, la verdad, muy agradecidos por esto que es muy bueno para el país, ¿no? Económicamente, en salud. Sí, acá no tiene nada que ver un partido político también, no. Esto es humano, porque justo estaba hablando del taller de Leo con Leandro, y ahí que está escuchando el programa de radio y me dice, bueno, si vos, yo no estoy de acuerdo con vos, quiere decir que no soy peronista, me dice. No, nada que ver, le digo, hay que ser humano, yo le digo, trato de ser humano. Hay también peronistas traidores, y esto no tiene nada que ver con peronistas, sino con humanidad, porque el presidente tiene que ver con el ser humano, con el ser humano, con la humanidad de cada uno, porque realmente que a vos te dejen sin suministro para poder buscar el tipo de reactivo, droga, lo que sea, para cualquier tipo de enfermedad. Nos están dejando en la lona a todos los pobres. Sí. Esto es para realmente ayudar realmente a todo el pueblo, al rico, al pobre, al peronista, al radical, a lo que sea, menos al gorila. El gorila es un tapón. Bueno. Sigo con la consigna, ¿viste? Sí, es un tema lo tuyo, pero bueno, sí, ya sí. Lo hablaremos en terapia en algún momento. Después vamos a hablar también de ese tema, más adelante vamos a hablar del problema, el síndrome de cabaña. Sí, mucha gente lo tiene, que está desesperada, que está engordando, mucha gente. Justo estoy ahí con Ever, que dice, dulce leche es uruguayo, sigue diciéndolo, sosteniéndolo con el mate. ¿Todo es uruguayo al final? Sí, ¿cómo sí. es el tema? Están escuchando desde Montevideo, Uruguay, y también desde Panamá, desde Cuba. Bueno, mira, yo te digo desde dónde nos están escuchando. La Habana, perdón. Tengo que mandar saluditos para toda esta gente que nos está escuchando. Mi amigo Tomás supo que, gracias a Dios, la hijita está saliendo muy bien de su problemita de salud. Así que le mando un beso gigante. Un abrazo enorme. Tengo mis amigas del barrio, mis amigas de siempre. En el grupo hay gente más grande de edad y algunos de mi edad y otros un poquito más chicos. Esto va a cuenta... ¿Por qué te asustás? ¿Eh? Sí. No tenés que hablar de la edad, porque ya están todos calculando. Si habla de la edad, porque tiene más de 40. ¿Qué edad tendrá, no? Bueno, que lo imaginen. A mi amigo David Villafañe, a mi amigo David Villalba, que está en Corrientes. Mirá vos. A la gente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la República Argentina. Mirá qué bueno. A Pilar del gremio de UTEDIC, los administrativos. tengo una lista gigante que me estuvieron escribiendo. Mira, tengo a la gente de Foetra, que son los de telefonía. Tengo a Gilda, la psicóloga, que nos va a escuchar, dijo todo el programa. Tengo a Gustavo de Mar del Plata, a la doctora Laborde de acá de cerquita de Ranela, a mi grupo de amigos de teatro también, a la licenciada Valeria. ¿Sabés la cantidad de saluditos que tengo para hoy? Bien ahí, ¿qué quieren decir? Que están enganchados en un programa que corresponde. Me están hablando, justo estábamos hablando de operador técnico acá con Batman, y me decía, este programa va pum para arriba, cada vez mejor. Y bien, un montón de cosas que también, por supuesto, que administrás vos, Claudia. Gracias por tu ayuda para que Momentos también esté bien producido, prácticamente, porque lo estás produciendo vos también. Lo hacemos en equipo. Grosso. Cuando las cosas se hacen en equipo, salen bien. Está bien, está bueno, está saliendo bien. Y aparte, nosotros decimos la verdad y solamente la verdad en Momentos. ¿Es verdad? Por supuesto, totalmente. Y ese es el programa que tenemos que sostener también. Eso es lo que le estoy diciendo. Una cosita más que te iba a comentar, que estábamos hablando también lo triste que fue hacer el día, ¿no? Porque se perdió una persona del espectáculo, bueno, que si bien ya se sabía que bueno, estaba mal y que había sufrido un accidente, bueno, hoy decimos que en paz descanse Sergio Denis. Sí, no, la verdad que te quiero tanto. ¿Quién no sabe ese tema? ¿Quién no lo...? La verdad que bueno, un saludo para vos, Emilio. Después, yo creo que Emilio, que ahí está el suegro de Leandro, que está escuchando la radio también. Te mando un abrazo enorme. Qué peligro, qué yernito que te mandaste, amigo. Pero creo que también de la época de Sergio Denis. Y para toda la gente, ¿no? Contar lo que hizo en vida, ¿no? Porque ya Sergio dejó de sufrir, porque la estaba pasando mal. Estaba con respiradores, después tuvo... Y hoy venía él, y es una persona muy jugada que nunca dejó de trabajar, Claudia. Nunca dejó de trabajar. Yo escuchaba justamente ayer, estaba escuchando en varios medios, que bueno, creo que no hubo un medio que no haya tocado el tema, tanto medios radiales como televisivos, todos tocaron el tema, la gráfica. Y bueno, decían que es una persona que siempre trabajó, que siempre fue muy humilde, que tuvo épocas donde estuvo muy mal económicamente porque lo habían estafado, tuvo la época que había tenido un problema en la voz, no sé si te acordás, también salió de esa. Sí, pasó por todas las por todos sus malos momentos y buenos también. Él le decía, lo único que yo no quiero dejar de escuchar es el aplauso. A mí me encanta, y él no es que solamente por una cuestión económica es lindo hacer lo que te gusta, pero también lo haces porque realmente por placer. Porque si vamos a ser realistas nosotros dos, vamos a hacer un... Nosotros no ganamos fortuna ni nada por estilos, hacemos esto porque nos gusta. Creo que hay mucha gente que si puede vivir de lo que le gusta, mejor todavía. Sí, ni hablar. Y dicen desde Montevideo, Uruguay, también que lo sintieron mucho a Sergio Denis. Ahí te mandaron saludos también, Ever Arbón te mandó saludos, Claudia. Mándale un saludo, un abrazo muy grande. Fue muy cálido cuando salió al aire y hablamos, la verdad, muy, muy cálido. Un saludo para todos ahí en Montevideo, la verdad que también la están luchando y la están pasando con el tema este. Que también nos perjudica a todos mundialmente, ¿no? Pero estamos dentro de todo, a lo que se viene, dentro de todo, tranquilo, cuidados y tranquilos, no hay que descuidarse, ¿no? No hay que descuidarse, hay que prevenir. Bueno, ¿sabes cómo se llamaba Sergio Denis? ¿Sabes cuál era el verdadero nombre? No. Héctor Omar Hoffman Fenzel. Omar Hoffman, como el Julio Hoffman de acá de la radio, mirá. ¿Viste? Héctor Omar Hoffman Fenzel. Mirá si no pero tenía no nombre y apellido. Es muy del norte, muy europeo el Hoffman. Sí, alemanes. Alemanes, ¿verdad? Ahí está. Claro, familia es descendiente de alemanes. Mirá. Es más, una cosita que había escuchado ayer en los medios, el último tema que él cantó antes de tener su accidente, fue el primer tema que a él lo llevó a la fama. ¿Cuál fue? ¿Lo tenés ahí? No. Ahora no me puedo acordar exactamente cómo se llamaba, el tema, pero yo fue el último viejo, tema que cantó. Me acuerdo, lo tengo acá en la cabeza y no lo puedo cantar, no lo puedo entonar, pero es un tema de él, de aquellos temas de los, creo que de los 70, 80, por ahí. Sí, de esa época. Sí, no me acuerdo, porque es muy fuerte el tema. Digo, qué vozarrón que tiene este tipo, porque él después, hay ciertos temas que él lo canta con mucha fuerza en la voz, y otros temas muy románticos, muy tranquilos, pero ese tema... Hay un tema de él que si alguien se acuerda, Emilio, que estás ahí en la radio, que estás al lado de tu yerno, el muchacho ese que va al taller de todos y todes. Te fíjate. Llamo para despedirme. ¿Eh? Ese fue el tema. ¿Me vas a buscar el tema? Yo no me acuerdo, pero suena bien fuerte, ¿entendés? Es muy... No es un tema tranquilo, es un tema de él muy... Ay, no me acuerdo ahí, te por favor. Te llamo para despedirme, llamalo, 416-3823. Mirá, te tiro la línea. A ver, escuchá. Hola. Hola. ¿Para qué tenemos a alguien en el aire, Claudio? Ah, bueno. No es. Para despedirme. Este. No, muy lento es ese tema. Es un tema muy. Pues es más, es muy agresivo de ser que viene para el nivel de. No, pero te digo, este es el último tema que él cantó antes de tener el accidente en el teatro de la provincia de Tucumán. Como dice Ever, que dice, sacó casi 30 discos, ¿cuál es el tema? Uy, no me acuerdo. Hijo, te juro que lo voy a entonar yo porque yo lo cantaba ese tema, no me acuerdo. ¿El del hijo, decís vos? No, habla del amor, habla de otra persona, no me acuerdo. Ay, por favor, ya te va a salir. Estoy en el aire, la gente está del otro lado, pero yo no me acuerdo ese tema. No sé, está Emiliano, está Leandro ahí, que tiene una radio de aquellas antiguas que tengo una gana de tenerla. A ver. Despierto yo. No. Y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. ¿Qué tiene? Porque es un legado igual, dijo. Ahora sí, por lo menos acá en momento. ¿A dónde estás? No vamos a acordar porque sí, nada más. De... Estuve en Berazategui también, estuve en el Sintusilo. Vino a hacer un recital acá. No. Buscarás. Elegirás. El buen camino por donde caminar. Y cada vez que nace un niño sale el sol. Después de todas las tormentas sale el sol. No me acuerdo el tema, no te lo puedo creer. Te bueno, juro, que lo canto acá, lo canto acá, lo sí, me acuerdo, mirá. Bueno, Chi, saludo a Chingolo. Yo me alegro por el tema de la nena también de Chingolo. Mandale un beso enorme. Nada. Mirá, me están diciendo que me van a dar la radio. No te lo puedo, que lo estoy apretando por acá. Mirá, en serio. Mirá qué lindo, qué lindo lugar. Escúchame, ¿sabes de quién también tengo saludos? Radio, tengo saludos de gente de Barcelona, España. ¿Sí? Sí, amigos que nos están escuchando. Qué lindo, España. Tengo un sobrino que está en España. Y bueno, que lamentablemente parece que en cualquier momento se vuelve porque no se puede estar allá. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te comentaron? ¿Cómo están ellos, Clau? No, yo la gente que tengo allá tiene un negocio. También, bueno, tienen unos alquileres acá en la costa. Y bueno, ellos ya ven que va a estar bastante complicado. El negocio está ahí. Sí. Es un negocio de juguetes artesanales que solamente casi se venden allá. Acá no habría mercado para venderlos, ¿viste? En un momento ya también estaban cansados esta familia y ya querían volverse para acá para tener una vida más tranquila, porque me dicen que en Europa lo que pasa es todo el tiempo trabajar y no tienen lo que tenemos nosotros los argentinos, esto de juntarnos, de sentarnos a tomar mate y todas estas cosas que, bueno, ahora no la podemos hacer. Como decía el expresidente de Uruguay, si te haces consumidor, lo único que haces, y la vida no se compra. El tiempo se va y se va. El tiempo se va. Por eso, como Leandro, que está ahí al lado de un riachuelo, que está con el suegro, con su mujer, está escuchando la radio. Mirá. Está disfrutando ahí un laguito, ahí un ratito. Están en cuarentena, pero están ahí, viven ahí. Entonces vos decís, de la vida nadie se va a llevar nada material, Claudia. No, nadie. Lo que queremos son buenos momentos. Así es, buenos momentos nada más. Es lo único que nos llevamos, ¿no? Los recuerdos de las cosas lindas que pasamos. Es así. Y hablando de eso, hay que colaborar. Escucha, Claudia, para. A ver. Me enamoré sin darme cuenta. Para todo Buenos Aires, me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas, y hoy su recuerdo es mi canción, por la que amé y no me amó. Y fue el dolor mi compañero. Pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré y juro que te encontraré y ese día te amaré. Tema, perdón, Claudia, me fui. Esto para la gente que se me encanta. Me encantó, qué buen tema. ¿Te acordás? Esos son los bolichones. Un saludo, a ver, para que me tengo que poner a Fran y al suegro del muchacho este que me estaba diciendo cómo me comí el pollo al disco. Que es el disco que tenía. Qué garro. Pensando en ti y y mi señora que me está escuchando. Aquel lugar que frecuentabas y te busqué las miradas de las muchachas al lugar. Qué lindo. Volví. Quiero que sepas, Ever, que este tema lo cantaba Ulises. Agarra un bajón y una alegría a la vez, todo. Postados, antes teníamos las fotos que teníamos que cuidar y el rollito ese que teníamos que cuidar como loco, porque si se iba ahora, tenemos todo guardado en un pendrive, tenemos todo guardado en un celular. La verdad que ahora, lo único que me gustaría que el celular fuera a los 60, 70, a los 80, 90, porque un montón de cosas que se nos perdieron también. Sí. A nosotros también se nos perdieron un montón de cosas que quisiéramos tenerlas ahí porque son inolvidables y son lindas, ¿me entendés? Esto es lo que tiene de lindo el celular, lo de la radio también hay grabaciones, la radio mantuvo grabaciones. Había una persona muy importante que solamente salía 5 minutos, pero todo el mundo lo escuchaba. Hasta que lamentablemente, porque una cuestión política, murió de soledad y murió por una enfermedad más que nada psicológica de él mismo, porque realmente sufría tanto por lo que le habían hecho. Después, la semana que viene, lo vamos a plantear y vamos a hablar de lo que es el amor a la radio, ¿no? Y qué le pasó, porque es una persona muy, pero muy famosa en los años 30, por ahí, para que te des una idea. Y son esas personas que te atraían al programa de radio y que te hacían escuchar y decir qué lindo, cómo suena, cómo... cómo me interesa lo que dice esta persona. Y se quedaban ahí a tal hora, esos 5 minutos eran en Argentina, en Buenos Aires, todos lo escuchaban. Una locura. Qué lindo que es la radio, la verdad, qué lindo que es. Eso es lo que no tiene que cambiar, ¿no? Es transmitir y contagiar a la gente, decirlo, quiero escuchar este programa, me hace bien. Así es. Y bueno, como te decía, Sergio Denis, nos dejó una de las canciones de cancha terrible que estábamos escuchando en un momento, la estaba pasando ahí, Charlie, Te Quiero Tanto, que ¿quién no la cantó? En la cancha. En las canchas. Yo no sé de cancha, pero tengo a justo Lucho acá en el aire. ¿Cumpleaños? Hay un cuervo que nos está escuchando, Lucho, Doria, ¿lo conocés? ¿Lo tenés? Sí. Se deja saber todas las canciones de San Lorenzo, porque es bien cuervo. A ver si te fijás que tengo un cuervito acá en el sombrerito. Y el intendente de Berazategui, Patricio Musi, el ex intendente. Es del cuervo. Ah, mira, no sabía. Tengo otro saludito acá que me acaban de escribir y me dice, te vamos a seguir escuchando. Eduardo Ayala de Barrio Marítimo. ¡Grande, Eduardo! Un abrazo enorme. A ver, mirá, Eduardo, mirá lo que hizo la gente de Apanal. ¿Podés, te voy a mandar un audio, Claudia, para que lo escuche y lo podamos difundir? Dale. Escuchá, mirá, Eduardo, lo que hoy Apanal me dio a mí. Y es para toda la gente lo que consiguió Apanal a través del taller protegido Apanal para los chicos con discapacidad diferente, ¿está? O capacidad diferente. Dale. Bueno, buenas tardes. A través de la Federación de Talleres Protegidos hemos gestionado que el Ministerio de Desarrollo Social ayudara con una bolsa de alimentos a nuestros operarios, al taller protegido Apanal, como a los 135 talleres de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy agradecidos, bueno, y hoy están los muchachos pasando por Apanal, llevándose su bolsa de productos, muy contentos porque esto, bueno, alivia un poquito, todo es una muy buena ayuda. Así que, bueno, vinieron a traerlo a los chicos de las juventudes, que así se llaman, y bueno, con todos voluntarios, con muy buena onda, y les agradecemos muchísimo esta ayuda. Qué lindo. ¿Qué tal, eh? Qué lindo, la verdad, qué lindo que la gente ayude, qué lindo que la gente sea solidaria, qué lindo, me encanta eso porque habla muy bien de todos. Y hablando de eso, mira, tengo acá, me acaba de llegar también un flyer de unos conocidos que también se quieren sumar a esto de decir, vamos a juntar donaciones, vamos a entregar en los lugares más necesitados, vamos a ver los comedores que necesitan. Y bueno, me acaba de llegar un flyer que mirá la frase que pusieron. Mucha gente pequeña en lugares pequeños. Haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Olvídate. Y unidos mejor. ¿Viste? Olvídate. Bueno, hablando de eso, ¿no? De ayudar, ¿no? Tenemos un comedor ahí en atrás de la Compal, en la calle 39-157, uh-huh. Donde vos podés llevar algo, cualquier alimento, arroz, un puré de tomate, todo lo que sirva, porque ese es un comedor para niños, que uh-huh. justo está en la Plaza del Niño, ahí enfrente. Sí. De la Plaza del Niño. En la calle 39-157, ahí en Plátanos. En Plátanos. Y la otra vez estuve hablando, bueno, sí, le llevan cosas al comedor ese, le llevan a otro. El municipio también está trabajando mucho. Y hay que destacar, ¿no? Porque hacemos un programa de radio no solamente porque la verdad que nos gusta ser importantes, no nada que ver, sino que tiene que ver con la gente que es importante para nosotros. Tanto así los es. Talleres protegidos como también la gente que necesita de los comedores. Cómo realmente decir la verdad también, ¿no? Y decir que Dios es justo. Dios es justo. Hoy por hoy en Argentina, Dios está protegiendo a la Argentina y a Latinoamérica, si se puede decir. Porque aquellos que realmente solamente piensan en su economía y en su pequeño círculo, realmente ya te estás dando cuenta que no los puedes volver a votar. No puede ser que esas personas estén. Nosotros que somos pequeños, como Claudia y yo y Charlie, queremos también, tenemos ganas de cambiar el mundo, tenemos ganas de que cambien las cosas y que ser un poquito más humanos, ¿no? Sí, pero creo que tiene que ver con eso, con ser un poquito más humano. Y ahora escúchame, ¿cómo se puede ayudar a Panal? Mira, Panal tiene una cuota, pero Panal ahora depende de socios, sociedades. Uh-huh. Hay que ser socio de Apanal, en la calle 11 y 148. Ahí está Apanal enfrente, pero enfrente de la comisaría. Así que si te querés acercar, Apanal reformó todo, reformó lo que tenía, es más grande. Los chicos no pueden ir a Apanal, pero sí, Apanal tiene que seguir subsistiendo por esos chicos con discapacidades. ¿Ok? Acordate, se puede ayudar de esta forma, pero imagínate lo que cómo se manejaron, ¿no? Porque gracias a Apanal, otros talleres, ahí lo repite la señora, otros talleres pueden ayudar a sus chicos. Imagínate una persona con un chico con discapacidad que no puede salir a trabajar, ¿me entendés? Le dan una bolsa de comida, no sé si me entendés. ¿A qué punto, hasta qué punto llegan, ¿no? Hasta las personas que necesitan de vos te están ayudando. Es algo, una locura en el sentido de que humanidad, que hay que fortalecer esa humanidad, hay que decirlo, qué dignidad, ¿entendés? Sí. Porque, y compartir la dignidad de los otros. Hay que compartir. Bueno, ¿me dejas decir un telefonito acá de esta gente conocida que está juntando donaciones? Dale, por favor. La chica se llama Silvina Figueroa y el teléfono es 117007-4300. 117-007-4300. Ellos están juntando, ella y el hermano, para juntar varias donaciones y poder acercarlos a un comedor. Por ahora no tienen destino de comedor porque, bueno, están empezando, recién arrancaron, es una iniciativa de ellos. ¿Y dónde es más o menos para saber? Porque si las personas, también, a través del número de Silvina Figueroa, 11-700-74-300, quiere decir que, pero ella le da, es de Villa España, de Plátanos, de Ella es de Villa España. De Villa España, listo. Para que sepa, Claudia, porque con la gente dice, no, porque si es muy lejos no puedo ir, acordate que hay un permiso ahora. No, ellos, tanto ella como el hermano, pasan a buscar las donaciones. Ok. Así que, bueno, nada, me parece buena iniciativa, hay que seguir adelante y bueno, la gente tiene que hacer estas cosas. Atesora un poquito, como vos decís. Vamos hasta el comedor, llevamos un paquete de fideos, un paquete de harina. Le van a dar un uso importante. Y bueno, hay que hacerlo y hay que animarse a más, como siempre lo digo. Totalmente. Y bueno, Claudia, ¿un tema más? Dale. Un tema más de Sergio Denis, acá en Momentos, de parte de Claudia Palavecino, de Batman y quien te habla. Yo sigo produciendo y en la próxima hora seguimos charlando y conversando con alguna sorpresita por ahí, ¿te parece? Bueno, resumime un poquito lo de, fíjate si podés hablar un poquito entre líneas ustedes, lo de el síndrome de Cabaña. Dale. Para la semana que viene, dale. Dale, ¿y hablamos en la próxima hora? Dale. Dale. Un abrazo. Hasta luego. La libertad de tu la esperanza, la vida. Buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. Contento por muchos motivos. Primero, esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo. No es el mejor modo de ver cuántos de nosotros estamos inmunizados, que es lo que hacemos hoy con el test rápido, sino que nos permite conocer rápidamente quién está infectado y quién no, y traerlo a partir de allí. También nos permite conocer quién está infectado y no tiene síntomas, que es uno de los problemas de los que siempre hablamos, acotó el presidente Alberto Fernández. Invitado de momentos, ¿eh? Ojo, ¿eh? En cualquier momento, una sorpresita, ¿eh? Una sorpresita. Y lo consigo yo, Clau. ¡Qué lindo! Bueno, la verdad que muy orgulloso, me agarra con una piel de gallina y te doy la posta. Estaban tratativas también de que el intendente de Berazategui hablara conmigo por teléfono, con nosotros, con momentos, porque Claudia Palavecino también es la parte periodística de momentos. Y bueno, sí, la verdad que muy feliz de ponerle la voz, el corazón a la radio y pasar estas lindas noticias. La verdad que a todos nos conmueve, a todos nos interesa, a todos. Yo te digo la posta, yo estoy re feliz por mi hermano, por mi familia, por mis vecinos, por Argentina, acordate. Y siempre animate a más. Y estos científicos son nuestros, son de acá. Y nada, no lo tuvieron que pagar, ¿entendés? Y va a hacer mucho, pero mucho bien a toda la sociedad. Y bueno, seguimos hablando, vamos a hablar de un poquito de música, vamos a hablar de lo que es Berazategui, ¿no? De contar, ¿no? De que hay mucha gente en el mundo que no conoce, que son personas que no dan ni nombre y apellido, pero siempre están haciendo algo por alguien. Yo te digo, hoy por hoy, y lo estábamos charlando con Lucho, espero que llame por teléfono, y vamos a hablar, no solamente hablamos de la parte del derecho laboral, sino también de la humanidad, hablamos de un montón de cosas. Creo que a partir de todo esto, lamentablemente, vamos a tener que cambiar también todos nosotros, realmente desde muy abajo, ¿no? Darnos cuenta de que los verdaderos héroes en la Argentina no puede ser un gol, que nos hace re feliz. Hoy el gol lo están metiendo los científicos. Hoy el gol lo están haciendo los enfermeros, los médicos, aquellos que realmente están ayudando al prójimo, porque no te conocen a vos, ¿me entendés? Lo están haciendo por todos nosotros. Y yo creo que ya tenemos que tener un cambio. Todos tenemos que tener un cambio realmente real. Y no hablamos de política, porque la verdad que es horrible decir un cambio y que asociemos con otras cosas que nos hacen, a mí por lo menos me hacen poner muy triste, por todo lo que vivieron la gente, por todo lo que vive uno, lamentablemente. A mí no me gusta que el prójimo no tenga laburo, ¿eh? Ojo, ¿eh? A mí no me gusta para nada, porque yo fui una persona que no tenía laburo, ¿ok? Y yo soy una persona que changuea también. Entonces no profundicemos en eso, porque la verdad que es horrible. La situación de la Argentina hoy es la que dejaron los 4 años mal hechos de los otros. Pero bueno, se trata de otra cosa. Tenemos que realmente nosotros por dentro de darnos cuenta de que nos tiene que interesar el prójimo, nos tiene que interesar el otro, y que está enfrente, loco, porque la verdad que nos vamos a la mierda, no te vas a llevar nada, no te llevas un coche, no te vas a llevar, vas a ser el tipo más rico del cementerio, no es así. Se llenan de momentos las vidas, se llenan de momentos, de cosas buenas, ¿entendés? Y bueno, y para el traidor no hay justicia. Nada más. Y bueno, vamos con un tema musical más de momentos acá en esta tarde hermosa, este sol, este invierno que no viene, mejor así no gastamos gas, pero... y sí, que las boletas quién las va a pagar, ¿no? Entonces dale, como siempre digo, animate a más, acá en 91.7 de FM Espacio. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una

tal vez es tu vecino, tal vez es el, no sé, de otro, viene de otro barrio. Vamos a, capaz que vuelva para atrás el tema de la cuarentena, no sé si me entendés, capaz que no podamos ni siquiera ir a caminar si esto se expande nuevamente. Vamos a hablar seriamente, pero es culpa nuestra esto si se expande. No vamos a hablar de lo que pasa en las villas, porque la villa, personas muy muy muy cercanas, ¿entendés? No hay que hacer un zanjón, ¿me entendés? Como hacían antes, para que los indios no pasen, ¿me entendés? El pensamiento gorila, no se puede hacer un zanjón. Es una locura, es una estupidez. Alguien dijo una pelotudez así, ¿por qué no cerramos el conurbano? Bueno, viste, ahí sigue habiendo estúpida, gente estúpida. Y bueno, imagínate, Roca mandó a matar a todos los indios con los Winchester que compró a Estados Unidos y todas esas cosas para que vinieran extranjeros a migrar a Argentina gratis, para que vengan a laburar esclavos. No te puedo cerrar en todo eso, es un segundo todo lo que te estoy informando. Bueno, después lo vamos a hablar con un historiador si querés, pero es así, fue así. Pero bueno, ya que realmente hay gente que realmente no se cuida y que tiene la posibilidad, porque tiene la posibilidad de quedarse en la casa y no quiere, ahí te redondeo, el número 134, ¡pum! ¡Oh! ¡Qué che, loco, lo vi! ¡Pum! Sin barbijo, paseando el perrito, hablando, tomando mate. No, flaco, esto es así. Y no importa el título que tengas, puedes ser abogado, juez, ex presidente. Si acá hay, vos estás boludeando, ahí tenés el 134. No te digo mandarle una foto, ¿me entendés? Porque capaz que le mandás una foto y viene el tipo re loco, porque está re loco, porque hay gente que no se banca a estar en la casa, porque realmente es así. Y más gente que realmente, imagínate la gente que está en un lugar donde hay muchas familias, en un lugar más encerrado todavía. Pero hay gente que tiene un patio, que tiene lugar, y que vos decís, ¿por qué estás en la calle boludeando? No es que te vi en el almacén, en el mercado del barrio, no es que te vi haciendo la cola, no, te vi boludeando. Y bueno, ahí tenés, línea 134 para todo el mundo. Y bueno, la ley es para todos. Tienen que cumplir todo. No, acá no hay amigos de él ni nada por el estilo. Yo el policía que me cruzo en mi barrio le digo, ¿qué hace? Soy yo, voy a comprar. Me pararon la otra vez en Mitre los chicos de lo que vendría a ser bueno, los zorros, me pararon los zorros. ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Qué te dije? Control urbano, ¿cuándo te vas a poner el micrófono para que yo no hable pelotudeces? El zorro, ¿viste? El zorro viejo, el control urbano. Me pararon y me pidieron el papel o lo que tenía yo en el celular, que es un permiso para poder transitar. Onda, igual me vio la mercadería. Andá antes que se te enfríe el pedacito de carne que llevaba. ¿Me entendés? Pero mucha gente también sale a laburar. La gente que sale a laburar o que sale a buscarla, porque sale realmente a buscarla y no está boludeando, yo no lo voy a mandar al frente. ¿Entendés? Pero aquellos que estén boludeando, sí. ¿Qué me importa? Total, es un anónimo. Pero te voy a mandar al referente. Línea, y no te lo vas a olvidar más este número. Línea 134. ¿Se quedó claro? Más claro, échale agua. Y bueno, Ever Arbón, que está en Montevideo, Uruguay. Recién pasamos, no te va a gustar, para toda la familia de Uruguay, Montevideo. Y para toda la gente que también la lucha, y que realmente la verdad que tenemos que hacer un trofeo enorme. Tendríamos que tener un banco aparte, mandar plata a todos los enfermeros y médicos que están en Argentina luchando el día a día. No como dijo el presidente de Estados Unidos, porque la verdad que es un garca. Dijo, bueno, ellos van como si fuera el ejército, se ponen y se van a enfrentar la muerte como soldados. Pero ¿con qué necesidad, boludo? Si a vos se te dijo que tenés que cerrar la frontera, que tiene que haber la gente haciendo cuarentena, ¿con qué necesidad? Se la están jugando por la gente, no por vos. Porque la verdad que no puedo creer que esos asesinos sigan estando en el mundo. Porque son asesinos. Tanto el inglés como el italiano. No te puedo decir, yo tengo un hijo en Italia. Tengo a la madre de mi hijo que comunicamos, que hablamos, que dicen, es desesperante la situación. Imagínate cómo uno está como padre, decir, por favor, que no lo toque a mi hijo. ¿Me entendés? Tiene 6 añitos, se llama Tiziano. Y yo digo, no te lo puedo creer. El primer mundo no tiene que nada que envidiarle a nuestra Argentina. Que sé consciente de eso. El primer mundo no le tiene nada que envidiar. Porque pasaron de ser el primer mundo a nada. Porque para mí es nada, son nada esos presidentes. Son una mierda, porque no se puede decir de otra manera. Y otra vez una señora me dijo, ay, por favor, que no putee más ese muchacho. ¿Qué te puedo decir? Se llevaron muchas vidas, pensamientos de algunos. ¿Entendés? Por eso pensé, y todavía dan la cara en la televisión y con ese delirio de grandeza. Ponen plata para armas están queriendo robar el petróleo de todo el mundo, este Bolsonaro que es un gorila de mierda, y un montón de cosas más que no te puedo decir, pero yo te puedo creer, no te puedo creer que gente diga, ay, qué bueno, Estados Unidos, no Estados Unidos, el presidente no va, es un asesino. Un asesino, Bolsonaro es otro asesino, son asesinos. Esos tienen que estar adentro, bien metidos adentro, ¿me entendés? Y tienen que pagar todas esas vidas que se llevaron. Porque gracias a esas personas, también hubo un desastre con esta epidemia. Nada más, yo qué sé. La verdad es solamente la verdad que hay momentos. Pero vamos con un tema musical, algo light, algo... ¿Qué te parece algo de...? A ver, sorpréndeme. ¿Los nietos? ¿O los...? ¿Tenés algo ahí? Y bueno, ¿qué querés que te diga? Línea 134 para aquellos pelotudos. Mándalos al frente. ¿Pelotudos o pelotudas, eh? Vamos con el tema musical. Acá, en la tarde. De momento. Yeah. no hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real. ¿Qué quieres? Hace frío y estoy lejos de casa. Hoy me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Yo me pregunto. Uy, perdón, yo me engancho, ¿viste? ¿Viste esos temas de aquellos, no? Yo me acuerdo que yo los escuchaba a ellos siempre cada vez que Badía, el programa de Badía y compañía, un grosso, mira, me dejó, pero también que dejó muchas enseñanzas a mucha gente. Esa amabilidad y esa naturaleza que tenía como conductor. Y vos decís, qué grosso, por Dios. No atienden. No corresponde. Y fíjate, Clau. Y vos decís, qué lindo, los abuelos de la nada. Por Dios, qué número te pasaron, Claudia. Entonces, vos decís, cómo no me los puedo perder. Cada vez que pasaban ahí un sábado, me acuerdo, a la tarde. Y no solamente los Badía los invitaba a ellos, ¿no? Soda Stereo, Virus, ¿me entendés? Estuvo en principio y el final de ellos, ¿eh? Miguel Abuelo, lo que dijo Badía es real. El problema se lo llevó de este mundo a una enfermedad de mierda. Y bueno, falló los pulmones, listo, no tenemos más nada que decir. Nosotros tenemos la posibilidad, tal vez tengamos la posibilidad en este programa hoy, de tener una comunicación directa con el tecladista de los Abuelos de la Nada, que rearmaron el grupo nuevamente, los Abuelos de la Nada. Y está el hijo de Miguel Abuelo, que es justamente muy, pero muy parecido a él, que lo estaba mirando. Y yo he visto en Canal 7, televisión a color, he visto reportajes al hijo de Miguel Abuelo. Que él realmente no lo llegó a conocer muy bien al padre, pero porque él sabía que también que el padre era una persona que muy activa, muy estaba para la música nada más, hasta que le pasó lo que le pasó, lamentablemente. Así, te hago un pupurrí de cositas, te hago te suprimo bien, ¿no? Lo que realmente pasó con Miguel Abuelo, con los Abuelos de la Nada. No quiere decir que hayan desaparecido, todo lo contrario, sino que ahora se están están queriendo promover lo que vendría a ser los Abuelos de la Nada nuevamente. Y eligieron como programa Momentos. Oh, por favor. Qué lindo. Qué lindo una persona que de música, de ahí salieron muchas cosas, ¿no? De todo tipo de instrumentos, como también los Auténticos Decadentes, porque los Auténticos Decadentes, yo digo, hay una pequeña imitación de los Abuelos de la Nada, porque hay instrumentos que Miguel Abuelo tocaba y que le mandaba al ritmo, que esto, que el otro, y era muy de pueblo lo que decía. Y bueno, hoy agradecemos realmente la posibilidad, tal vez, de que tengamos al aire, por teléfono, al tecladista de los Abuelos de la Nada. Pero ahora, un popurrí de canciones. Y esta vez fue sobre mí. Porque la dejé sola, huye con un Benelli. Se fue con un marino, lo demás. Lo demás, ¿no sabes? Te enamores, no. Qué lindo que suena, qué lindo es recordar, qué lindo es transmitir y qué lindo es invitar a la gente que tiene pero mucho que ver con los abuelos de la nada. Y bueno, del otro lado tenemos a Claudia Palavecino y a un invitado. Claudia, por favor, los podés presentar, creo que están ahí. Hola, Ariel, nuevamente estamos en la segunda hora del programa y bueno, acá estoy presente para presentarme. Para mí es un placer realmente porque no he llegado a vivir esa época y la verdad estaba escuchando todos los temas y son todos los temas que los seguimos escuchando en los cumpleaños, en una radio, en televisión, en las radios. O sea, son temas que siempre son actuales, los temas de los abuelos de la nada. Y tenemos en línea a Juan del Barrio, que es tecladista y es el productor musical de la nueva formación de los Abuelos de la Nada. Muy buenas tardes, Juan. Hola, Claudia. Hola, Ariel. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Yo, la verdad, que orgulloso y emocionado. ¿Qué querés que te diga? ¡Qué lindo! Sí, bueno. Bueno, esta situación nos alegra a todos, ¿viste? Es una buena, digamos, un buen motivo para ponerse alegre, ¿no? La verdad que sí, imagínate de tantos años, de repente yo te estoy diciendo, te hago un popurrí de cosas que dije con respecto a Badía y Compañía, donde estaban siempre invitados los Abuelos de la Nada. Yo no me los perdía, ¿me entendés? Miguel Abuelo tenía esa atracción terrible hacia la gente. Era un artista y fue también Badía el que lo despidió y que dijo por qué motivo se dejó de estar en esta tierra. No lo voy a comentar los motivos, los recuerdo muy bien. Pero es una banda que uno dice, qué garrón, ¿dónde puedo escuchar algo igual? ¿Entendés? Sí, bueno, para todos fue una sorpresa inesperada la partida de Miguel, ¿viste? Entonces como que quedó algo inconcluso de alguna manera, ¿no? Entonces siempre nos quedó esa sensación de que tuvimos que dejar de hacerlo y siempre tuvimos ganas de hacerlo, ¿no? Y seguir haciéndolo. Y bueno, un poco es esa en lo que estamos, con Cubero Díaz en guitarra, legendario guitarrista originario, digamos, uno de los que dio lugar al rock argentino también, ¿no? De la primera etapa, allá por los años 60. Y con Cubero, con Jorge Polanuel en saxo, él es uno de los integrantes de Los Cuatro Vientos, que es una banda de saxos excelente. Bueno, con ellos dos participamos de la última formación de los Abuelos, con el disco Cosas Mías durante el 86 al 88, ¿no? Entonces, bueno, con ellos compartimos ese último momento. Después, por otro lado, está Sebastián Peiseré en batería, que también es un capo total, un musicazo, baterista de Los Dulces 16, una banda también de aquel entonces. Y bueno, tenemos Sangre Joven, tenemos Alberto Perrón en bajo, integrante de Tres Eléctricos, y también está Frankie Langdon, vocalista también, y te lo estoy dejando para el final, a Gato Azul, que es, digamos, uno de los vocalistas de la banda, y que es el hijo de Miguel Abuelo. Por eso justo ese es justo el último, me lo dejaste en el tintero. Claro. Había visto, por supuesto uno vio, cuando los otros son artistas grosos, vos los nombraste a todos, son artistas grosos, vamos a ser realistas, son personas que en el mundo de la música los conocen, pero el hijo de él, yo vi un documental, donde él dijo, él hizo un documental para Canal 7, no me digas, no me desmientas esto, porque dijo, no llegué a, yo llegué a conocer la música más de mi papá que otra cosa. ¿Puede ser? Yo no digamos, yo te creo, no soy testigo de eso, pero no es idéntico a él, para colmo. Es idéntico a él. ¿Sí? Sí, es igual. Es igual. No es igual, digamos. No. Sería una injusticia, una imprudencia. No, físicamente hablamos. Vamos a hablar de físicamente. Claro, pretender que Miguel Abuelo podría ser reemplazado. No, nadie dice reemplazado, ¿no? Por nada, ¿viste? O sea, Miguel lamentablemente no está. Y Gato fue el también. Yo lo conozco a Gato de hace muchísimos años, de cuando él, no sé, tenía 9 años, me parece. O más, bueno, 14 con él. Y él participaba de la gira de los abuelos, viajaba con nosotros, estaba con nosotros ahí en el hotel, en los shows. Digamos, era parte de los abuelos, parte no visible en el escenario de los abuelos de la nada, ¿viste? Como otras personas y otros músicos que también forman parte de la familia agrandada de los abuelos de la nada, ¿viste? Entonces, bueno, es natural que en esta formación este Gato, que está cantando, y él tiene su personalidad, y tampoco hay que esperar que él sea mi abuelo. No, no, él. No. Y bueno, ahí estamos, en esta nueva empresa. Sí. Una pregunta, contame un poquito cómo fue el recital que hicieron en Perú, que sé, me imagino que debe haber sido una cosa impresionante para los fanáticos, para ustedes mismos, ¿no? Reencontrarse con todo el público arriba de un escenario, encarnando lo que sería la segunda parte de Los Abuelos de la Nada. Sí, bueno, fue doblemente importante, digamos. Por un lado, el debut de esta nueva formación, y por otro lado, volver a Lima, donde habíamos estado y nos habían tratado muy bien, habíamos hecho unos shows muy, muy, muy buenos, con muy buena repercusión en la gente, y quedamos en volver, pero ya después no pudimos volver, así que esto fue como volver. Claro. Sí. Y nada menos que como debut de esta nueva formación, ¿no? Consulta, en Perú, ¿no? Sí. En Perú, ¿y por qué todavía aún no en Buenos Aires? Ah, en Lima. Claro, no habíamos aclarado, sí. Sí, sí, disculpame. Bueno. Yo soy, imagínate, un oyente, no soy un conductor de radio. Soy una persona común y corriente. Claro. No, la cosa era así. Nosotros estuvimos diciembre, enero y febrero trabajando muchísimo, ensayando en esta primera etapa que nos planeamos, que consiste en reversionar los clásicos de los abuelos y además hacer todos los clásicos, los temas que la gente espera escuchar de los abuelos de la nada, ¿viste? Y que nosotros nos encanta tocarlos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cosas Mías, Mil Horas, El Marinero Bengalí, Americana, Lunes por la Madrugada, Chalamán, son todos temas que así es un hit atrás del otro, ¿viste? Son todos temas re conocidos. Que quedaron que están en el colectivo de la gente, realmente. Ah, exacto, sí. Ese es el punto también, ¿viste? Que una vez que eso sucede, después es como decía Ariel al comienzo, empieza a ser atemporal, ¿viste? Entonces, no es que nosotros venimos a plantear una situación nueva de los abuelos de la nada, sino que, bueno, por un lado sí, y por otro lado estamos respetando toda la historia de los abuelos, de todas las épocas. Entonces, un poco homenajeamos a cada una de las formaciones con los temas que lo representaban, ¿no? Estaban invitados en el ópera, ¿no? Estaban invitados en el ópera y no por el tema de la pandemia, todo esto se... Sí, tal cual. Ah, no te contesté la pregunta. Exactamente, por eso yo que me estoy mirando justamente, quisiera saber cuál sos vos, porque el guitarrista tiene que ser el que está al lado, con el que tiene el piano en la foto. ¿Cómo? Tengo la foto acá justo, ¿viste? ¿Una foto de qué? De acá, de los abuelos. Acá están hablando. De ustedes. Sí, sí, sí. 14 de mayo de 2020. Papá, papá, mientras tanto, la legendaria banda de rock nacional publica temas. Los abuelos de la nada, acá, justo. Estoy viendo una noticia que justo ustedes tenían en versión de Los Abuelos de la Nada, los escenarios porteños, que iba a producirse el pasado 2 de mayo en el Teatro de Ópera. ¿Puede ser? Totalmente. Mirá, debutamos el 7 de marzo en Lima, en Perú. Sí. Y después teníamos Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Montevideo, Chile, Tucumán, San Juan, Mendoza. Todo eso se suspendió porque a la semana, a los 10 días... Sí, vino esta porquería. Ya empezó la cuarentena, qué sé yo, hubo que suspender todo. Después se reprogramó el ópera, esto es bien fresquito, esto para el 7 de noviembre. Así que ahí tenés el dato preciso. El 7 de noviembre, Los Abuelos de la Nada en el ópera. Y después tenemos también... ¿Habrá una entradita? ¡Por favor! No sé, vamos a ver. Por favor, ¿qué hace? Bueno, imagínate, va a haber un chabón con una bandera de momentos, haciendo así. Digo, momentos acá, si pudiera entrar. Qué lindo, por favor. Después lo vamos a gestionar, Ariel. Esto se gestiona. Yo qué sé, bueno, igual yo voy a estar ahí afuera. Voy con mi señora porque no me va a dejar ir solo, estoy seguro. Juan, han pasado muchos cantantes conocidos en todas las formaciones. Uno de ellos es Andrés Calamaro. ¿Pero era cantante en Los Abuelos de la Nada? Consulta. Sí, bueno, él siempre cantó. Bueno, al principio por ahí menos, por ahí más se ocupaba de los teclados y hacer coros y eso, pero él siempre aportó algunas canciones al comienzo y bueno, poco a poco fue mostrando su ingenio para componer esas canciones tan que funcionan tan bien, ¿viste? Entonces, bueno, esa también fue la riqueza de Los Abuelos en ese momento, en que estaba como la cosa más poética y más, si querés, hermética por momentos de Miguel, y también estaban las canciones de Calamaro, que eran por ahí, tenían un mensaje más fácil de asimilar, de escuchar, ¿no? Y esas dos, digamos, eso reunía público de distintas generaciones, etcétera, ¿viste? Entonces, hoy en día, Los Abuelos de la Nada, o mejor dicho, la música de Los Abuelos de la Nada, es escuchada y disfrutada por gente de diferentes generaciones, ¿viste? Sí, eso es verdad, hay muchas generaciones que lo conocen, de hecho hay temas, por ejemplo Costumbres Argentinas, que es un temazo, sí, que se ha utilizado en cortinas de determinados programas, también por ahí lo cantan en las series estas, lo he estado escuchando en las series de Disney, que son todas estas tiras para adolescentes, y me he encontrado con mi hija a veces cantando alguna de estas canciones, entonces yo le digo, ¿sabes quiénes son? Y me dice, sí, lo cantan en la serie tal, entonces yo le explico, no, eso viene de tal época y tal cosa, y tal tema se hizo en tal momento, pero se sigue, son temas como muy clásicos ya. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, por eso, viste, nosotros tomamos el compromiso también con mucha responsabilidad, con mucha alegría y con mucho disfrute también. Pero bueno, sabiendo que hay toda una historia atrás y queremos mantenerla lo más alto posible, ¿no? Sí, yo creo que la vara está muy alta con Los Abuelos de la Nada. Creo que siempre estuvo, me parece. Sí, sí, sí. Sí, no tenemos que inventar nada nosotros, simplemente tenemos que respetar ese lugar, digamos, y dejarlo bien parado. Y tocar. Dejarlo abierto, que quede abierto. Mirá, uno de los mejores programas de la televisión argentina en ese momento, que era Canal 13, que tenía Abadía, Ustedes fueron invitados un montón de veces. Yo no me lo perdía. Esperar la tarde a escuchar los abuelos de la nada. Y creo que vos, hablemos un segundo, una persona, un conductor como Badía, que tenía la certeza de que ustedes eran buenos, ¿me entendés? Que son buenos, ¿me entendés? Como músico, porque no es solamente también Miguel Abuelo, que era un integrante increíble, pero es todo, la música, tiene que ver con la música, no solamente con la letra, sino con cómo ustedes estaban bien organizados, ¿entendés? Como músico, en general. Sí, siempre en los abuelos, digamos, siempre hubo músicos de primera línea, ¿viste? Gustavo Basterrica también, Nacho López, Daniel Melín, son todos grandes artistas, ¿viste? Y Bahía tenía esa buenísima costumbre de llevar bandas a los programas de él a tocar en vivo. Era el único programa que hacía eso en ese momento. Sí, no quería playback, nada que ver. Sí, y, exactamente. No, y durante mucho tiempo, ir a la televisión a tocar era medio una disyuntiva entre o hacer playback para asegurarte de que va a sonar bien, o ir a la aventura de andar a ver cómo va a sonar, porque el sonido de la televisión no era bueno, ¿viste? Era así nomás, ¿viste? No funcionaba bien. Con Badía, o sea, Badía se empezó a calentar por eso, puso un sonidista de primera línea, empezó a hacer estos shows en vivos y sonaban muy bien. Mirá, el día de hoy yo me sorprendo que a veces me mandan así algún tema de algún show de Badía en vivo y digo, ¡ah, cómo suena! ¿Viste? Estaba tan bueno. Era un lugar de calidad lo de Badía. A ver si Charlie se aviva y me hace una partecita de Badía cuando los presenta a ustedes, por favor. Porque la verdad que es una presentación de Badía increíble que yo siempre... ¿Viste? Cuando vos no sabías que vos querías... Yo para mí Badía era un conductor de la... terrible, y si uno quiere imitar a alguien, a mí me hubiera encantado imitar a Badía, la verdad, te digo la posta. Pero muy capo. Ustedes, Muy capo y además muy muy fanático del rock, ¿viste? Del rock argentino. Él siempre apoyó al rock argentino, a pesar de su imagen así como más careta, más formal. Era un tipo genial, un tipo que, digamos, le dio un buen lugar al rock argentino, un lugar de calidad. Es que nosotros en zona sur, imagínate que en el norte era más escuchada la música del rock and roll, no teníamos la posibilidad de ir a un recital de los abuelos, ¿me entendés? Claro. Y lo teníamos que mirar por televisión, no queda otra, porque cruzar el charco era a veces muy difícil y no teníamos GPS antes, ¿me entendés? Sí. Era una aventura cruzar el charco. Vamos a hablar de las épocas, cómo era, por qué pasaba eso y por qué nosotros la televisión, también en la zona sur, acá en Berazategui que estoy hablando, era muy difícil tener una buena banda de rock acá en la zona sur. Ahora, hay una cosa, Ariel. Sí. Me acabo de enterar acá por, viste que yo tengo informantes en todos lados. Sí. El señor Gustavo Basterrica es de zona sur. Sí, está por ahí. Está cerquita de acá, Opa. Por Ranelag. Sí. Bueno, pero ahora se mudó. ¿No? ¿Que todavía en Ranelag? No, sí, ahora va, no sé cuánto. Lo tendría que conocer, me conoce todo el mundo. El profe, ¿cómo que no, Ariel? A mí me conoce todo el mundo, el profe me dice así, Ariel Méndez, profesor, me conoce todo el mundo, lo tendría que conocer yo. Un temido, mirá, te dejo un pedacito para recordar un poquito, ¿puede ser? Bueno. Dale. A ver. Atrás del escenario, todavía no se abrió la cortina, hay mucha gente que está esperando que los abuelos de la nada hagan su debut en 1987 en otro escenario. ¿Está bien, Miguel? Está bárbaro, es impecable. Sí. Para mí es una felicidad estar en tu programa a partir del 87. Yo te estaba extrañando ya. Estábamos extrañando. Bueno, cuando se abre esa cortina que está ahí nomás, todo será de los abuelos de la nada. Solo digo, señoras, señores, los abuelos de la nada. ¿Cómo suenan? Me encanta. ¿Qué querés que te diga? Muy bien, muy lindo. Muy bueno. Juan, ahora, para venirnos un poquito a la actualidad, estuvieron grabando un tema con unas cantantes mujeres, sí, a pesar de que la formación siempre fue de hombres. Ahora incluyeron a mujeres en uno de los temas hit o de culto, digamos, de Los Abuelos de la Nada, que es Himno de mi Corazón. Sí, creo que fue un acierto, viste, fue un gran momento. Grabamos con Hilda Lizarazu y con Natalie Pérez, dos divinas, dos generaciones también diferentes, ¿viste? Y sin embargo, naturalmente unidos todos en este himno, ¿viste? Como lo dice el título del tema, es un himno del corazón, ¿viste? Toda esa letra hermosa, atemporal también, aplicable a cualquier momento. Y bueno, hecho de una manera impecable por Hilda y por Natalie, ¿no? Tratando igual de respetar el tema original, pero con algunas variantes. Sí, lo estuve escuchando por ahí. Creo que Charlie lo tiene por ahí. No sé si lo tiene como para pasarlo, Ariel. Sí, recién lo escuchamos. Ahí cuando estaba empezado, ¿no? ¿Eh? O era, no sé si... No, era el de... Ah, no. La intro, no. A ver, para escuchar. Igual te manda saludo un abogado. Lucho, que está... Lucho está en línea y... Y está escuchando, se le pianta un lagrimón a Lucho, un abogado acá de San Cristóbal. Saludos a Lucho. A ver. Sí, tiene que estar. Ponese en YouTube, está. Los Abuelos de Granada, Oguindo y Realizador. Sí. Ahí te lo estamos pasando, a ver. Eso. Lo siento más lento todavía esta versión. Es un poquitito más lento. Bien. Sos el único que se dio cuenta. No, porque una voz femenina, porque él en ese tono lo hace más agudo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que Miguel tenía un timbre de voz muy agudo también. Exactamente. Para los hombres es difícil cantar en ese registro. Entonces a las mujeres les queda mejor. Y justo ese tema, porque lo hacía mucho más agudo ese tema. Sí, soy el único que se dio cuenta, acordate de eso cuando vayas a otra radio. No te olvides. Sí, sí. No te olvides. Sí. No, quedó buenísimo, me encanta. Y está Gato también cantando. Cantan ellas dos y Gato. Sí, yo lo estuve mirando por YouTube, el backstage, sí. Estuve mirando un par de cositas, sí. Y la verdad, impecable, sí, realmente. Buenísimo, sí, la verdad que está barro. Y ahora estamos haciendo, porque justo antes de la cuarentena, antes de irnos a Lima, habíamos grabado unos temas que, para hacer versiones también, así como de Himno de mi Corazón, ¿viste? Y quedaron grabados lunes por la madrugada y Cosas Mías, por suerte. Entonces ahora los tenemos grabados, yo le meto cosas acá en casa, lo mejor, o qué sé yo. Con nosotros también trabaja Jesús Almirón, que es nuestro, digamos, mezclador de temas y nuestro stage manager. Y entre él y yo le voy metiendo teclados. Y por ejemplo, ahora se lo mandamos también de por ahí, por la zona sur, se lo mandamos a Manuel Moretti, que es el cantante de Estelares, que él va a cantar Lunes por la Madrugada. Mira, qué bueno esto, qué generosidad también la de ustedes. Bueno, un poco es así, un poco es como que tratamos de que Los Abuelos de la Nada también en este momento sean los abuelos de todos, de todos. O sea que, digamos, como bien vos lo dijiste, es como un clásico. Entonces, hay que festejar eso con diferentes artistas también, ¿no es cierto? Compartir eso, que no sea una cosa pasajera, sino algo que queda abierto para los que de alguna manera puedan estar involucrados en esto, ¿no? Quizás también puede ser que haya sido la esencia desde el inicio de los Abuelos de la Nada, porque si bien vos dijiste, hubo varias formaciones, se han invitado diferentes cantantes, en un momento sé que participó Charly García también, con la banda, entonces es como seguir generando eso que fue el inicio. Sí, sí, sí, seguir siendo los Abuelos de la Nada, digamos. Queremos que sigan existiendo los Abuelos de la Nada. Una consulta. Vamos a ver, yo te voy a puntualizar algo de mi época porque creo que más o menos para que te des cuenta. Yo cuando lo veía a Miguel Abuelo en el escenario, siempre él cuando cantaba, ¿no? Más que nada transpiraba, que esto que lo otro, más que nada, no hablo del tema de ese, sino de los instrumentos que él usaba. Sí. Siempre tenía un instrumento, no es que era un cantante rebuscado. Y en esa época, vamos a ser realistas, no sé si practicó canto en alguna vez, es natural, una persona muy natural. Hay muchos profesionales ahora, es otra época, hay muchos profesionales ahora, bueno, pará, te falta un tono más, que esto, que el otro. El rock and roll argentino, los que realmente empezaron, iniciaron esto, no iban a una clase de canto, pero eran únicos. Sí, bueno, son personalidades muy importantes también, ¿viste? Miguel Abuelo, Spinetta, qué sé yo, Lito Nella, son tipos que empezaron una historia, ¿viste? Que después tomó un vuelo bárbaro, pero en ese momento también hay que valorar que ellos asumieron el riesgo, ¿viste? Porque eso era un salto sin red, ¿viste? Y el rock en ese momento no existía, ¿viste? No existía para las discográficas, no existía para el mercado. Digamos, menos para el mercado argentino. Existían los Beatles, viste, que era la esperanza de decir, bueno, pará, los Beatles, ¿viste? Todo el mundo les da bola, viste. Entonces era la esperanza de que en la discográfica te dieran bola, pero en la discográfica te miran, pero vos no sos los Beatles, viste. Bueno, imagínate 80 y pico, ¿no? después de que empezó la democracia y fue muy difícil para todos darle una idea, porque el rock and roll estaba oculto y sí, más o menos el rock en realidad ya era bastante importante en ese momento, aunque seguía siendo underground en algún punto, viste, pero digamos, mejor dicho, lo que pasaba era que había bastante público, pero era público del palo. O sea, el que iba a esos shows era porque era de ese palo, ¿viste? Con la apertura de la democracia y toda la historia de Malvinas y todo eso, se popularizó, se masificó, entonces empezó a los shows, el público que consumía el rock era los que eran del palo y también los que no eran del palo. Entonces también de esa manera se agrandó, digamos, el público, ¿no? Para hacer lo que hoy es el rock. Sí. Imagínate, yo era un rockero melódico. Me gustaba Raúl Porchetto. ¿Y qué me puede decir? Me decían, qué mariconazo, podés escuchar a Raúl Porchetto. Después las Malvinas, ¿viste? Reina Madre, porque te lo... Es malo, fui a ver, me acuerdo, estuve con... Las Madres de Plaza de Mayo, estoy con Raúl Porchetto. Y cuando me vio yo con una cara de fanático, el tipo se asustó de mí. Imagínate si vos me ves a mí, viéndolos a ustedes, la cara de fanático, sin pensar que yo lo que deseaba verlos a ustedes personalmente. No sé si me entendés. Sí, lo que hemos vivido. No cualquiera en democracia puede ir a ver un grupo de rock, te dio la posta. Por eso Badía y Compañía fue una ventana... Algo maravilloso para todos nosotros, lo que no podíamos ir a verlo ustedes. Bueno, Ariel, pero no está de más hacerles la invitación para que cuando todo esto se acomode, el país se acomode con la cuarentena y la pandemia, de invitarlos al programa. Por supuesto. ¿Me voy a poder abrazar? ¿Viste? No, los fanáticos de la radio, ¿viste? Para que tenga un poquito más de... ¿Te voy a poder abrazar eso? ¿Viste? Vamos a estar medio alejados ahora con todo esto de la pandemia y cuidarse. Vamos a estar alejados. Mirá, no sé cómo decirte. Yo en momentos te digo gracias, en serio, Claudia está ahí. Estamos re feliz porque la verdad que para mí son unos genios. Son padres de la música, para mí el rock and roll. Hay muchos que le tienen muchas cosas que aprender de ustedes. A veces discuto con mi señora, ella es rockera, es muy rockera, ella ha ido a recitar esto, no, pero vos te perdiste esto, aquello. Vos fuiste a ver a tal, esto es música. Yo le digo, viste, es una pelea interna en casa. Y los abuelos de la nada, virus, ¿me entendés? Para mí, lo más, ¿entendés? Y tenerlos a ustedes y tenerte a vos y presente en el programa de Radio Momento, así humildemente te lo digo, para mí, hoy yo me gané un Martín Fierro. Nos ganamos, Claudia. No, totalmente. Es así. Genial. Bueno, genial. Realmente, más allá de mi persona, digamos, nosotros estamos muy, muy contentos, muy alegres de estar haciendo esto y queremos transmitir eso, o sea, porque un poco los abuelos de la nada siempre fueron un símbolo de eso, ¿no? De alegría, de intensidad, de calidad también, ¿no? Letras, bueno, todas esas cosas que nos gustan. Principalmente, Juan, letra. No por criticar a la nueva música ni nada, porque cada época tiene su música y tiene su venta, su promoción. Ahí está, ella queda bien con todo. Yo soy el que queda mal siempre. No, uno se tiene que ir ayornando, ¿no? Pero básicamente los Abuelos de la Nada, como otras bandas de esa época, tenían letra. Justamente sí. Eso que estás diciendo vos, el tema de la letra, era lo que yo le explicaba a mi hija de 11 años y le decía, a ver, le decía ayer, cantame una canción de reggaetón, a ver qué dice, ¿ya terminó la letra? Le decía yo. Entonces le decía, escuchá esto, le decía, y le pasaba música así, de antes que yo tampoco la llegué a vivir, pero me gusta mucho la época de los 80, de los 90, y mucho de los 80 me gusta, no llegué a vivirla realmente, claro. Pero me llena, me gusta. Y bueno, también el mensaje en esa letra, ¿viste? Miguel era un gran poeta, muy inteligente, muy talentoso, tipo hecho en la calle prácticamente. Sí. Así que tiene una gran mente. Y además, arriba del escenario era un personaje muy, muy atractivo, ¿viste? Desplegaba una energía así realmente muy intenso, muy, muy, muy topado. Mira, qué bueno. Y bueno, iremos a ver la nueva formación seguramente claro. Encontraremos algo de todo eso. Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara, que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento que aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Un capo, un genio. Tremendo. Son unos genios. ¿Qué crees que te diga? No, esperemos que estemos invitados, ¿no, Claudia? ¿Qué te parece? Sí. Bueno, después decir que vamos a poder tener un mano a mano, vamos a poder estar con vos un mano a mano, momentos. Sí, ¿por qué no? Bueno, arreglar con mi manager, con Claudia. Bueno, la verdad que ojalá que pase todo, la verdad que la estamos pasando de posta, muy ¿sí? mal, todos, ¿no? Sí. La estamos pasando muy mal, hay mucha gente que necesita un poco más de felicidad, y la música hace eso, unifica a la gente, ¿entendés? Sí, por suerte, sí, yo lo que digo es que más allá de esta situación particular que en este momento nos involucra prácticamente todo el mundo, pero digo, los argentinos que somos tan buenos para pasarla mal, viste, está bueno hacerse un lugarcito para pasarla bien, ¿no? La verdad que sí, de eso se trata también la radio. La verdad que muchísimas gracias, señor. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Juan, antes de despedirnos, decinos a ver la nueva fecha, ojalá que todo esto mejore, sí, cambie, ¿cuándo sería la nueva fecha? La nueva fecha en el Teatro Ópera va a ser el 7 de noviembre, 7 sábado, 7 de noviembre, y creo que el 21 vamos a estar en Rosario. Bueno, Ópera llegó. Sí, sí. ¿A qué hora, más o menos? Sí, ya que sea, a las 9. Bueno, voy a ver si mi señora me deja. Disponele las entradas, las tenés que poder sacar adelantada. No tengo la menor idea. No, no importa, bueno, vamos a tener ópera. Vamos a preguntar. La música, chico. Grande, eso son músicos. Ese es un músico, no importa, yo la verdad que... Ahora, Ariel, déjame agradecerle a su gente de prensa de los abuelos, que es la licenciada Marcela Núñez, que nos facilitó poder acercarnos a ellos, la verdad que siempre mandando promociones, mandando cosas que ella tiene, que maneja, siendo generosa con sus artistas, así que nosotros. Un aplauso también para ella, ¿no? Sí, Marcela es una genia. Sí, totalmente. Es una más del equipo, ¿viste? Es un equipo en el que hay mucha más gente también, que por ahí no está visible, pero que trabaja mucho para que esto funcione también, ¿no? Sí, seguramente. Así que, bueno, desde mi lugar, un saludo inmenso, un placer haber charlado con vos, que es como un mito. Es una reliquia hablar con alguien que ha pasado escenarios, ha estado en tantos lugares. Así que te agradezco muchísimo, Juan. Bueno, gracias a ustedes. Un beso y saludos, Ariel. Muchas gracias. De un artista a otro artista, ¿eh? Qué groso, es un groso. La verdad que es un groso. Gracias, en serio. Buenísimo. Gracias, la verdad. Yo estoy muy orgulloso como persona de tener un programa de radio con Claudia y que podamos compartir esto con gente que realmente tuvo que ver en mi vida, en nuestras vidas, la verdad, muchas gracias. Genial, gracias a vos. Y bueno, estamos lunes por la madrugada, cierro los ojos y veo tu cara. Mi hermano me lo tenía que comer garrón todas las mañanas y me quedó tan grabado ese tema. Y gracias, Claudia, en serio, qué grosa, Claudia, qué bien. Mandá el contacto ese que nos dé entrada, ya te lo digo. Qué grosa, ¿no? Grosa esta chica Marcela Núñez, grosa los abuelos de la nada, grosos la humildad que tiene esta gente de otra, sí, que son de otra época, ¿no? Así que yo agradecida, la verdad, súper. Yo también, la verdad muy agradecido también por con vos, Claudia, porque trajiste todos esos... El tema periodístico tuyo está bien armado, gracias, en serio. Gracias por los invitados, Claudia. No, vemos la nada. Semana que viene, te lo digo en el aire, para ver el doctor este de la obra social, que para ver si podemos volver a hablar con respecto al tema de la pandemia, todo esto. ¿Te parece? No queremos amargar, vamos a terminar bien el programa, pero por la duda, acordate. Sí, me parece que también, viste, había que dedicarle un poquito de alegría al programa. Exactamente, muy bien, estuviste bárbara. La verdad que me mataste toda la madrugada, me decían, ¿qué cantan a la madrugada? Esta me lo está mandando por WhatsApp, ¿quién yo quiere que adivine? Yo estaba escuchando una radio de madrugada, Dios. No, la verdad que vos para las adivinanzas, terrible, ¿eh? No, estaba mil, estaba contestando otros mensajes, un montón de cositas, estaba mil, puesta. Bueno, yo quiero mandarle saludos a toda la gente que nos está escuchando, a los amigos, a los nuevos amigos, a los viejos amigos, a los nuevos oyentes, a los que pasaron por el diálogo o entraron a googlear y encontraron esto y dijeron, a ver, vamos a escuchar qué es, y se quedaron, así que les mando un saludo inmenso a toda esa gente. Yo a Walter de Córdoba, Walter González de Córdoba, que está haciendo el link del programa de momentos, donde tenemos grabados el programa, y lo podés compartir, Claudia, después te mando el link, como es. Dale, buenísimo. Y los audios del programa de momentos para que vos puedas... Bueno, un saludo enorme a todos, la verdad, yo desde acá de momentos y 57 minutos nos estamos despidiendo con Claudia. Nos vamos despidiendo con un tema de los abuelos de Granada. Dale. Dale, buenísimo. Muchas gracias por todo. Saludos a todos, la verdad que estoy alegre por lo de la nena de Chingolo. Saludos a todos, no me quiero olvidar de nadie, a todos los que estuvieron enganchados a todos los sindicatos del país de Argentina, a todas las personas que luchan por el prójimo, a todos, en serio. Y no te olvides de ser humano, no te olvides de que tenemos que luchar entre todos. Y siempre anímate más. Hasta la semana que viene, en Momentos.